Now what's that? Sexy Music. Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, buenas lo que sea, señoras, damas, caballeros, niños y niñas de todas las edades. Bienvenidos a una nueva edición de vuestro podcast favorito, Sexy Podcast. Comenzamos aquí con este temazo de Mr. Twister, se llama Feeling Inside el tema. Y tengo aquí conmigo al señor Bukowski. Buenos días, tenía apagado el micro. Los fallos del directo, ¿qué vamos a hacer? Tanto como fallo, digamos que respondí un poco tarde, como si tuviera un leve retraso mental. Estamos aquí en este viernes de Dolores, que será de Dolores para uno que... que anoche se cogió una borrachera mezclando de todo lo que había que mezclar. Pero no, para nosotros. No te refieres a mí. No, a ti no. Yo también. Para nosotros hoy es un día de fiesta y supongo que para muchos de vosotros también. Así que os invitamos a que disfrutéis con esta nueva edición del Sexy Podcast. Comenzamos así este Sexy Podcast número 11 de este viernes de Dolores, viernes 26 de marzo, con esta música que bien podría sonar en el Magazine Mañanero de Carlos Herrera, que es el tipo de música que le gusta poner al Herrera a la hora de las llamadas. Es lo suyo, ¿eh? Sí, es una música que pega muy bien. Esta música hay que decir que la trae el señor Trisco y que pertenece a la banda sonora de la serie Lupin the Third, una de esas series de animación bastante curiosas que casi todos hemos visto en la infancia. Y que trae bastante buenos recuerdos. Ya iremos habrá que rescatar alguna música más de esa serie de animación de pequeños, porque hay algunas que valen bastante la pena. Bueno, señor Trisco, cuéntame qué música nos traes hoy, qué piensas ofrecernos, qué tono va a tener el podcast. Yo traigo un pequeño batiburrillo de cosas, desde el House Soulful, abriendo más sorpresitas de esto de la lista de Spotify que me ocurre, hasta el digamos el two step, un poquito de disfaz y algo japo, como acostumbraré a poner durante los sucesivos podcasts, siempre algo japo. Pues muy bien, yo en principio quiero hacer un programa un poco más negro de lo habitual y gracias a Dios he encontrado algunas cosas interesantes que vamos a poner. Vamos a escuchar algo de soul así rarillo, como anticipo del podcast de Northern Soul que llevo prometiendo desde hace un montón de tiempo, pero que me da mucha pereza preparar. Y también vamos a tener una sorpresita, novedad de rap español, que tú ya sabes que es una cosa, y nuestros oyentes también saben que es una cosa que no suele aparecer mucho por este podcast debido a evidentes motivos. En fin, que suene un poquito más esta música y damos comienzo al Sexy Podcast número 11. Que lo disfruten. Comenzamos con este tema que tiene el regusto clásico de algunos temas de soul de Detroit de los 70. El tema se llama They Don't Want y lo firma la banda Electric Wire Hustle. Feel the eyes upon me. y ahora vamos con un temita de Hajime Yoshizawa, productor japonés de la estela de todo este grupito de los Kyoto Jazz Massive, Mondo Grosso y toda esa gente que se dedica al New Jazz y a la fusión, incluso a los sonidos experimentales. Disfrutad con este Believe Again, con la voz de Vanessa Freeman. Y ahora rompemos un poco con la anunciada y esperada novedad de rap español que presentamos ahora. A pesar de que en muchas ocasiones hemos criticado aquí el asunto, hay canciones como esta ante las que uno tiene que rendirse. El tema se llama Mr. Scarface y lo firma Javier Ibarra, KCO, y produce Jace. Se dieron cuenta de que un coche los seguía. Ese momento no lo puedo describir. Preferirías no estar nunca en una así. Cogen la salida hacia el centro comercial. Dejan el coche y se van, todo normal. Tomando algo esperan una media hora. Cuando bajaron, ¿sabes lo que viene ahora? Fueron hacia el coche y de la nada salen cinco con pistolas y sin más parafernalias los esposan. Pero a los seis meses uno salió. Todo era muy raro. raro, eso también lo pensé yo. Me enteré de que marchó a Barcelona a cambiar de vida y ser otra persona, pero antes dejó un par de nombres detrás. Uno era el tuyo, el otro ya lo sabrás. Me fui pa' bien una vez, hice dos llamadas. En hora y media obtuve un arma en Varna. ¿Quieres saber cómo sigue? Saliendo de aquel antro me encontré en un antiguo ligue. Sí, tío, y lo buena que estaba, iba drogada, me invitaba, yo no supe decir nada. Nos metimos todo su éxtasis, luego en su casa, borracho sin frenos. G llevaba tatuada en la espalda la muerte. Recuerdo que decía, dame fuerte, dame fuerte. Después del polvo, apurando la ginebra, me dijo la botella, convéncela y que lo haga ella. Le dije, vamos a la calle y pillamos más. Tengo un colega que vende mierda aquí detrás. No le dije nada hasta el final. La pobre iba fatal, éramos zombies en el Raval. Saqué la pipa que me ardía en la tripa y le dije, vas a hacer lo que te diga o te mato aquí, elige. Fue la última vez que vi ese culo y fue entrando en el portal de ese capullo. Ella llamó, él miró por la mirilla. Un minutito le dijo ella mientras sonreía. Y cuando abrió, sin más, esto fue lo que pasó. Siempre supe que lo hizo por amor. Amor de gángster, amor sin miedo al dolor. Luego dijeron que la vieron por la rambla con un arma y no tardó en correr la alarma. Lo último que supe fue que en la declaración dijo ser la víctima de una aparición, de una extraña alucinación, de su imaginación, a la cual la acusación decidió llamar Scarface. No se chivó, tío, la chica no se chivó. La chica era una gángster. Bueno, señor Trisco, cuéntame cuáles son tus planes para la Semana Santa, tú que eres sevillano y... Pero no soy un sevillano raro, a mí me dijeron ayer, no sé quién me dijo ni a cuento de qué, pero me dijeron, ah, vosotros que sois sevillano, digo, yo soy un sevillano raro, tío, yo no soy, a mí la feria ni fu ni fa, Yo como dice mi barbero, que es muy semana santero, que me voy de viaje, pues me voy de viaje. Que me voy a la feria, pues me voy a la feria. Todo es bueno, todo vale. Ahora la Semana Santa, eso hay que llevar la rajatabla. No soy capillita y de hecho este año no voy a dedicarme a pasearme mucho, pero algunos pasos veré. Pues yo me voy a dedicar hasta en mi casa, que a mí tú sabes que esas aglomeraciones de gente me ponen nervioso. Ahora que estamos aquí tú y yo, ¿vamos a grabar el miércoles? ¿Por un casual? ¿Por mí? Tú sabes, venimos a grabar miércoles y lo publicamos el viernes. Claro. ¿No? Yo por mí, ¿vale? Yo lo tengo preparado ya todo. ¿Y yo? Pues entonces vendremos, porque yo aquí no habrá nadie el miércoles. No. Aquí esto van a decir como... Y ya que hablábamos de bulla, vamos a decir con lo de aquí no habrá nadie, como dijeron el Solinaque, el Popiplo y el Charlie Torres. Cuando llegaron allí a donde habían quedado conmigo, dijeron, aquí ni nadie. Se metieron en una bulla y no podían salir, los pobrecitos. Todavía se estarán acordando de aquel Domingo de Ramos hace 2 años. No me extraña, yo siendo sevillano no iría al Domingo de Ramos. O sea que creo que no he ido nunca a mi vida al Domingo de Ramos. Nunca. Yo este año ya veré si voy. Yo a mí soy todo tan enchaquetado y tal. Yo prefiero ir más guarrito. Tengo otros planes de irme con Yazani a otro sitio a las 5 de la mañana de acampada. Ah. Me interesa. De huelga, de cosas de reporterismo, de calle y esas cosas. ¿Hay huelga el Domingo de Ramos? ¿No? Sí, de Tucson. Está programada. Habrá que estar atento a eso. En fin, te toca poner más musiquita, ¿no? Hombre, ahora vamos a poner un poquito de un tema de un grupo español que no es conocido, que es música libre de Jamendo, que se llama Ensono. Eso lo he escuchado yo. Eso tenemos en nuestro blog. Cierto. Cosita cremosa, cosita caliente para que bailéis. Y muy acorde con esta sintonía, con este Naked Glow que tenemos puesto por debajo de nuestras voces. Así que sin más, vamos a disfrutar un poquito de esta sintonía y seguimos. Sono, Audio Secrets, Sexy Music, Baila o te mato. Seguimos en la onda hausera Soulful y presentamos ahora un remix de Craig David. Parece ser que presentar remixes de Craig David se ha convertido en un clásico de este podcast, y el que presentamos esta semana ha aparecido hace pues escasos días, y la verdad es que es un temazo. El tema se llama One More Lie y el remix corre a cargo de Groove Odyssey Bobby y Steve Radio. Disfruten. Movernos del house, porque vamos con una de esas joyas que, como os prometí antes, iba a sacar o he sacado de esa lista de Spotify de House Essentials, y no es otro que un tema de JJ, de este productor neoyorquino de orígenes latinos, que se marca producciones como esta, que se llama The One, The One For Me. En este caso estamos ante un tema propiamente suyo, de estética más soulful y más deep, y que os traigo aquí para que bailéis y disfrutéis y seáis felices. estaba aquí preguntándome el señor Bukowski sobre un tema, me lo estaba cantando. Estaba así cantando un trocito de la letra. Y estábamos aquí los dos como dos tontos, dándole a la cabeza, cantando y cantando, y nada, no damos con la tecla. Y me acuerdo de una vez que vino diciéndome que yo encontré un vídeo que no, de un juego con una música que es la polla. Dice, ¿tú me podrías ayudar a encontrarla? Dice. Y digo, sí, bueno, puedo intentarlo. Y me la mandó y le digo, ah, está fácil. Y le dije el tema. Dice, Quillo, gracias, Quillo, te debo una cerveza. O dos. ¿Te acuerdas de aquella? Sí, pero yo creo que alguna vez también hacía al revés, ¿no? Sí, bueno, hombre, claro. Tú, a mi soul sí le debes tú un riñón, por lo menos. No, hombre, no lo digo. A mi soul. No lo digo en plan pedante, lo digo como anécdota. Porque, pues no me acuerdo de qué canción era esa. Era el Tracy My Room. De Everything But The Girl. Everything But The Girl, coño. Sí. Claro, yo para ese tema lo conocía, o sea, me sonaba, pero no me acordaba de quién coño era. Sí, además, era un tema viejuno. Ese tema famosísimo del año 2001. El tema era viejo y me sonaba un basto, pero decía yo. Sí. Es como si dentro de 5 años escucho el Lady de Modio y digo, yo no me acuerdo cuál es. Hombre, de ese no se me ha olvidado nunca, porque ha sido tantos años pegándole porrazo a la cabeza que no se me ha olvidado, pero. Sí. Pero son. Pero esa canción sonaba en los 40, ¿eh? Hombre. Esa canción la he llegado yo a ver en promos de la primera, incluso en el programa este de gente. Es que los de la primera, quieras que no han elegido nunca malas músicas para la sintonía. ¿Tú no te acuerdas que en la última, vamos, en el último cambio de imagen corporativa de RTVE la música era la de el Simple Thing de 07, era el sí. In the Waiting Line de 07, que era un temazo. Era el... ¿El In the Waiting Line? No, era el otro, el... Sí, no, el The Waiting Line no, era el otro, el tercer track, pero no me acuerdo. Ah, es verdad. O sea, ¿cómo se llamaba ese tema? No me acuerdo. Bueno, sí, pero vamos, era del y Simple luego, Thing. Y luego el siguiente también era de Simple Thing, de 07, pero del siguiente disco. Sí, pero vamos, el primero era más guapo. Y los temas de Mob y todo eso, vamos, la verdad es que... La primera hay gente, y el otro día vi un reportaje, curiosamente, que ponían temazos de Saint Germain, del disco Tourist. ¿El Tourist es el de 2001? Sí, ¿no? Sí. Hostia, hay temazos, el Rose Rush, el Montego Bay Splink, hay uno, ¡fua! Hay temazos. El Flute, la Flute Sala es de Bajes. De hecho, algunos... Sí, pero hay un tema Flute también en el Tourist. De hecho, algún tema de ese disco hemos puesto por aquí en algún podcast. El Rose Rush está Ese disco tiene temas. Yo me lo compré original edición especial, tangándome al de la FNAC. Le cambié la etiqueta al disco y compré la edición especial que valía 21 pavos por el precio del original que valía 6. Tangando al de la FNAC y peleándome allí el día que abrieron. Fue genial, todavía lo tengo en casa. Fue muy gracioso. Vaya tela, Guillermo. Lo que es ser un amante, un burgués amante de la cultura pop. Claro. Vamos, que me tangue para comprarme un disco no sé si dice mucho de mi imagen de burgués, pero bueno, digamos que prefiero gastarme el dinero en vino que en disco, hombre, dentro claro. De lo posible. Pasamos de Rush de Saint Germain a ese Rush del vino tinto. Rush. Interesante, con diferentes matices y con diferentes lágrimas, en fin, no vamos a hablar de vino aquí. Entra bien en boca. Es que nos toca de barrica. ya tenemos que ir a echarnos unos vinos. Hoy no, porque tengo que jugar fútbol, ¿no? Pero, y si ya de por mí paro poco de portero, o sea, más bien estorbo, pues si estoy más borracho, voy a ver más bien nada. Lo que veo a menudo es nada. En fin, vamos a continuar ya, vamos a entrar en la recta final de nuestro podcast. Sí, nuestro podcast. Entramos ya en los últimos 20 minutitos. A terminar, bueno, vamos a empezar a terminar, digamos. Que hablando, me ha salido ahí una nuestra procesión sevillana, ese deje que jamás abandonaremos. Hablaba yo antes de que cuando produzcamos, en vez de decir como Pitbull, que dice Mr. 305, vamos a decir Mr. He o qué, como buenos sevillanos que somos. Y bueno, como decía, después de este desvarío, ¿Qué tenemos, caballero? Yo todavía tengo bastante, ¿no? Es que yo me preparo música para dos pocas y tengo aquí un poquito más de negritud, de negritud electrónica, digamos, y también tengo un tema para cerrar que... al que le echaremos un vistazo. Un tema clásico de DJ Shadow que puede que mucha gente no haya escuchado, pero a los aficionados a la música trip hop y a la música así down tempo les va a gustar mucho. Pues nada, yo tengo también por ahí un par de temitas para concluir, que para bajar un poquito el ritmo, y pero sin bajar la calidad también. Algo de disfaz y algo. No recuerdo qué era lo otro, pero vamos, ahora buscaremos por ahí algo. Tengo también ahí mi buena reserva. Continuamos. Y para no perder la negritud, pasamos a escuchar este tema llamado Love Life, que firma Regen Fikes a la voz y produce Devon Hoop. Disfruten. You said forever. Sigue sonando Soulful House de calidad en este sexy podcast 11, a lo mejor una de las piedras angulares del conocimiento del Soulful House del universo. Deberíamos, de hecho creo que alguno de nuestros podcasts debería ir en la sonda Voyager, por si algún día los marcianos pillan alguna sonda terrícola, por lo menos que escuchen buena música. En esta ocasión presentamos un tema del grupo Home and Garden, del que ya ha sonado en este podcast algún tema, creo que el Domesticated, en el Deep Dub Dude. Y en esta ocasión presentamos un tema una remezcla japonesa de uno de sus temas. El tema se llama An Invitation y el remix fue a cargo del señor Yoruba, que también ha hecho remixes de grandes grupos como Soul Central. Disfruten. Did it go? continuamos con los Die Fast, con ese grupo alemán, ese trío alemán de fusión que cabalga entre el lounge y el new jazz, con un tema de su su último disco. ¡No me hagas reír, cabrón! Está aquí este tío haciendo el ganso. En fin, así no se puede hacer un podcast. Desde su último disco, que se llama Days of Twang, y el tema se llama, como dice la voz, It Will Turn Out Right. Disfruta. Con este tema de Sardi DJ, Gun at the Beach, que suena por debajo de mi voz, enfilamos ya la recta final de este sexy podcast número 11. Now he showed it to me, and they proceeded to put him down on the ground and start kicking him. And he has a couple stab wounds in his back, and he went over his ear. Thank you. Maravilla, ese Gun of the Beach. Sí, es una de esas joyitas que se descubren por SoundCloud. Es una web SoundCloud de la que hay que estar pendiente porque se encuentran cosas muy chulas, aunque es verdad que requiere cierto tiempo y escuchar un montón de basura, pero bueno, pasa en general con la música. Sí, es una cosa habitual, ¿no? Me recordó mucho a este rollo, sobre todo por el título, ¿no? Este rollo de playa, medio ibicenco, medio de Miami, ¿sabes? El videoclip del Fade de Solo Music. No hay nada más que decir. No hay nada más que decir. No. Bueno, pues vamos llegando ya al final. Y con esta sintonía tan guapa del disco de Ridge Racer, lo estamos quemando como música avisamos. Música para conducir, ¿eh? Hombre, I feel the need for speed. Que eso también lo dijo un cocaína, mano. Cuidado. Paraíso, colega. Me estaba yo fijando por aquí, estaba yo leyendo el Twitter y vi que nuestro amigo Astrakhan retuiteaba una cosa de Vetusta Mortal, Vetusta Morla. Uf. Y Lobo Lesbian y digo, ¿pero esto qué es? Que por cierto, el otro día se la montaron otra vez a Matías Fra en el informativo. Bueno, pero yo creo que cada vez más habitual. Yo últimamente en el informativo de Antena 3 cada vez veo más faltas de ortografía en los rótulos. Cada vez veo más sonido mal montado. La de la otra noche fue de realización, de decir, de que estaban hablando de la muerte de no sé cuántos niños. Y va a ser un tío cortando jamón. Dice tú, ¿y esto qué es? Y Matías riéndose, ¿sabes? No eran esas las imágenes que le queríamos mostrar. Digo, madre mía, Matías. Por lo menos ha mejorado su humor con los años. Hombre, yo te digo una cosa. Yo si estuviera en Antena 3 me tomaría las cosas a broma, porque si no sería imposible, vamos. Pero otra cosa ya esta es la primera. Pero vamos, Antena 3. En fin, ¿con qué vamos a cerrar, muchachos? Pues con el tema de DJ Shadow que he comentado antes, el tema Six Days, tema que tiene ya unos buenos añitos, tema de trip hop, de down tempo, un tema para escuchar muchas veces tranquilamente y dejarse llevar por él. Al principio puede no ser muy fácil de hacerse con el rollo del tema y puede ser un poco rayante, pero después de muchos años quemándolo, es como los discos de Portishead, acaban mereciendo la pena, incluso los malos. En fin. Bueno, pues nos vamos despidiendo hasta la próxima edición, que será, prevemos que la semana que viene. Esperemos. Esperamos que hayáis disfrutado y nos vemos próximamente. Hasta luego. Hasta la próxima.